Siento cuando debo partir, cuando me miras y me doy cuenta que no me quiero ir, pero debo seguir mi forma de vivir. Hay un camino largo que espera y no puedo resistir. Lo que podrá venir, voy navegando como en un barco, ya no puedo salir. Por si se llega a hundir, ahora voy a decir: ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir. Por si se llega a hundir, ahora voy a decir: ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir. Ha sido tan hermosa esta vida y no le temo a morir. Ha sido tan hermosa esta vida y no me quiero.